Muy bien, es un gusto saludar a Ana Tramolao y Karina Ibarra, que hoy nos visitan, miembros del Consejo Escolar de nuestra ciudad. Bueno, para hablar de en líneas generales, y yo hoy decía de alguna manera que seguramente estaría entre los temas los recursos que ha dispuesto el Intendente Municipal por una gestión que ustedes hicieron para no interrumpir el traslado de los alumnos y la llegada de alimentos en una cantidad importante que vienen, creo que bien. Eso entre otros temas, pero en principio los saludo. Hoy es el día del personal auxiliar, seguramente tendrán un saludo para toda la gente que trabaja y que cumple una función tan noble y tan buena y tan importante dentro de las escuelas de nuestra ciudad. ¿Cómo le va? Buenos días, Alfredo. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Sí, principalmente queremos saludar a todos los auxiliares del distrito. Sabemos que la tarea educativa es ardua y queremos saludarlos porque son un eslabón muy fundamental en el momento de la organización y de llevar a cabo todas las tareas que tiene una escuela. Y sabemos que del esfuerzo que se hace todos los días para tener y cumplir con las tareas de ellas. Sabemos que es un eslabón, como dije, entonces es un trabajo en equipo, y sin el personal auxiliar muchas cosas no se estarían dando en este momento. Así que muy feliz día a todas y a todos. Bueno, Ana, se me ocurre que comencemos para clarificarle a la gente cuál es la función bien del Consejo Escolar, que a veces hay algunos que no la tienen clara, digamos, o que creen que tienen que ver con un montón de cuestiones que no tienen ustedes. Sí, claro. Sí, bueno, para hablar, hayamos hablado con Ana, sí, más o menos, y dejá que yo eso lo digo. El tema de la función del consejero escolar es a veces desconocida. La función del consejero escolar a veces no está muy reconocida, y a veces ocupar un lugar en la lista es como un premio consuelo, que no debería ser así. No nos pasa en Alvear, es medio general en la provincia. Cuando hacemos reuniones de consejeros en los foros, que nos juntamos y, bueno, hacemos un poco de catarsis, les pasa a todos, siendo que el consejo escolar es un lugar preponderante, es un órgano autárquico que se encarga de la administración de las escuelas, las instituciones educativas, a excepción de los aspectos técnicos pedagógicos. Es decir, está a cargo y responsable de todo lo que pasa en la escuela, a excepción de lo que tenga que ver con la enseñanza y aprendizaje propiamente dichos. Igualmente, con Ana, con los demás consejeros, nos vamos turnando y vamos a la reunión de UEGD, que es, para la gente que a lo mejor no lo conoce, la Unidad Educativa de Gestión Distrital. Donde es como todo el ministerio chico, de digamos, una especie de ministerio chico local. Exacto, que estamos todos los artífices de la educación. De esos que están ahí, la mayoría, lo único que somos elegidos por el pueblo somos nosotros. Y están también los gremios, que se trabaja muy arduamente, se hacen unas discusiones realmente importantes. Entonces, tocamos, como así de costadito, el tema también pedagógico didáctico, técnico didáctico, pero sin querer, o sea, como un grupo que conforma para el bienestar y para la calidad educativa del distrito. Todos en su labor colaboramos y opinamos también con todos los aspectos que tienen que ver con la educación. En general, siempre va un consejero u otro, hay momentos que son claves de decisiones importantes, otros no son tanto, pero siempre estamos participando activamente de esa reunión. Bien, ¿y qué obras se están desarrollando en estos momentos en el distrito, en las escuelas del campo y la ciudad? Porque tienen los recursos, porque se ha descentralizado, y esto ha sido algo bueno que se ha hecho desde la provincia. Sí, realmente ahora hemos empezado a trabajar en las escuelas. Hemos hecho varias obras. Si querés te detallo algunas. Por ejemplo, en la escuela 14 hemos construido la cocina nueva. A partir del año pasado quedó con terminada, y hemos instalado agua fría y agua caliente. En la escuela, la última que hemos hecho es el jardincito 902, en las cuales tenía un salón que daba a un espacio abierto. Entonces era necesario que los niños, con este frío, los días de lluvia, no tuvieran que pasar por a mojarse o viste a sufrir ese cambio de temperatura tan fuerte, entonces colocamos una puerta antipánico en el fondo. Y esto hace que toda la escuela quede ahora cerrada y los nenes no tengan frío. Otra obra grande que hemos hecho es el Zoom del Jardín 903 en Villa Belgrano. Y que creen, todavía no está inaugurado con definición propia qué es lo que va a ser. Claro. Y más nosotros. Y nosotros que lo terminamos. Después tenemos... En estos momentos estamos abocada a la Escuela 24 a solucionar el problema que hay, que es un techo que la parte de yeso, por la humedad que ha absorbido, se está cayendo de a poco, y para evitar que surja un inconveniente mayor, vamos a arreglar todo ese techo. Ahora al mediodía va a llegar el inspector de infraestructura, que es el encargado de autorizarnos o hacernos el presupuesto y la autorización para mandarlos a La Plata para poder arreglar esto. Como nosotros no contamos con todo el dinero que teníamos anteriormente debido al fondo escolar que se les da a cada edificio, a cada institución, a eso nos redujo bastante el fondo compensador nuestro, que era el destinado para solucionar los problemas edilicios. Entonces, Nosotros en esta obra vamos a contar con el aporte del municipio. Ayer estuvimos reunidos con el intendente planteándole esta necesidad que es urgente, y él acordó de que nos va a dar el dinero para arreglar esto, que es realmente muy necesario. Es un salón, sobre todo, que al caerse el techo también tenemos problema en la parte de electricidad. Todo esto hace un conjunto, ¿no? Entonces él se comprometió ayer a solucionar ese problema. Otro problema que tenemos es en la EP1, en el cual hay una pared que filtra humedad, y realmente este fondo escuela, que ahora Karina va a explicar de qué forma nos afecta a nosotros, si bien fue un pedido de los gremios que se lo otorgaron, pero para cada institución 1.900 pesos no hacen gran cosa. En cambio, si nosotros lo hubiéramos tenido, fueron obras que podíamos llegar a realizar. Nuestros puntos se ven muy disminuidos debido a esto. Esta obra de la EP1, que también contamos con el aporte del municipio, lo mismo que la escuela 3011, que funciona en la EP8, y otra escuela más, y la escuela agraria, que funciona en la EP7. Bueno, estas cuatro obras que son sumamente necesarias, vamos a contar con el total respaldo del señor intendente. Ayer quedó garantizada. Te cuento lo de la 3011. De la 3011 están funcionando en el edificio de la escuela 8, una escuela preparada para poquitos chicos. Entonces hace que esta escuela secundaria es tan grande. Bueno, vos fuiste con nosotros, sí, cuando estábamos en la escuela 15. Bueno, si bien se solucionó en parte algo, la matrícula sigue y es continua y siempre se va acrecentando, más este año que es el último año. Entonces, un lugar donde los chicos almuerzan es en los mismos salones. Para evitar esto, ¿no? Vamos a construir en la parte del lugar donde iba a ser el Zoom bailable, sí, ese Zoom. Bueno, vamos a tomar la parte de la cantina, que tiene una buena cocina, y vamos a acercar, porque también, ¿qué pasa? Entre el frío, los chicos no están bien almorzando, y en el calor tampoco. Entonces, vamos a ambientar un espacio para que ellos puedan tener el comedor en ese sector, y tal vez, si es aprovechable, para que dicten alguna materia o hagan taller o algo. También tenemos que acondicionar los baños de la escuela, porque al ser una construcción vieja, los caños del baño eran de fibrocemento, y al tener los árboles tan grandes, porque son muy añejos, las raíces se han filtrado y han roto estos caños. Eso hace que los baños se llenen enseguida, no haya buen drenaje. Por más que hemos hecho arreglos, es diferente a 10 alumnos ahora que tienen 60. Eso es muy importante también. Bien, entonces quedó en la escuela 24 el tema del cielo raso, sí. El yeso, los baños y este comedor en la extensión de en la 3011, digamos, en la escuela 8. Sí. Y en EP1 y escuela agraria, ¿cuáles son? En la EP1 tenemos una pared que es la que linda hacia la comisaría, sería, o esa vista en la cual hay mucha humedad y se filtra el agua. No sabemos si son por los caños que van entre la pared, porque eso fue la parte del baño que se construyó nuevo, o tenemos que buscar cuál es realmente la, pero sí hay problemas de pérdida. Y en la escuela 7, bueno, vos la conocés, sabés que funciona la escuela agraria en la parte delantera, ¿no? Y la parte de atrás está la cocina junto con un aula de la escuela primaria. Los chicos para, o las cocineras para trasladar la comida, para servirlo a los chicos, tienen que dar, viste, toda la vuelta exterior. Eso se dificulta los días de lluvia, los días de frío, ahora los días de calor. Entonces, ¿qué pasa? Uno de otros salones que tenemos intermedio entre la escuela agraria y sería el pasillo, tenemos un salón, pero el piso es de madera. Entonces tenemos el sótano, que tenemos que rellenarlo porque las maderas se están despegando, así que habría que cambiar, sacar las maderas, llenar el piso y abrir dos puertas. Una puerta la tenemos y la otra que se daría directamente al comedor. Entonces estarían pasando por todo por la parte interior. Entonces sería más fácil el acceso al comedor. La comida llegaría a la cocina, bien, sí. Eso es la obra que tenemos pensada hacer. Cuatro obras importantes y que están garantizadas, es decir, porque si le faltan recursos, el intendente... El intendente se comprometió con nosotros. El intendente en educación siempre está haciendo su aporte y siempre está colaborando en forma estrecha con nosotros. Tenemos muy buena relación. Cuando nosotros hemos tenido el servicio alimentario el año pasado cortado, él estuvo colaborando mucho con nosotros. Es importante resaltarlo, porque a veces por ahí no se da a conocer, pero ha estado en muchos momentos interrumpido el servicio escolar. Es decir, lo mismo que ahora pasó con el transporte, pasa asiduamente con el comedor escolar. Y obviamente los proveedores aguantan lo que pueden, algunos más y otros menos, y después interrumpen el servicio. Y el intendente, el gobierno municipal ha garantizado el normal funcionamiento en muchos momentos. Siempre. Sí, nosotros el servicio, hace 3 meses atrás hicimos una compulsa de precio para poder comprar para los comedores, ¿no? Para el servicio alimentario. Últimamente, 3 meses, si vos te pones a pensar el presupuesto que habían dado, en 3 meses aumentó, porque las cosas aumentan día a día. Un tema que tuvimos grande y que creo que la tiene todo el mundo es el tema de la cebolla. Nuestro proveedor había... ya no es más un dicho, está cara la cebolla. Bueno, era una realidad de que la presupuestó a 10 pesos y terminó a 40, 50 pesos. Entonces vos date cuenta que mucho tiempo son 3 meses presupuestar. Nos pasó lo mismo con el pollo, la carne está tan cara, comprábamos pollo, pero ¿qué pasó? Llegó un momento que el pollo de 17 pesos que nos habían presupuestado se fue al doble. Entonces el señor proveedor que teníamos nos dijo no puedo, y es entendible que puede. Claro. Bueno, decir que nosotros tenemos un señor proveedor que es realmente, hay que agradecerle porque viene desde Chivilcoy, no nos abandonó nunca. Cuando los pagos eran a 3-4 meses, nunca nos soltó la mano. Ahora los pagos subieron 3 meses que estaban, finalizaba el mes y a los 10 días tenía el dinero. Pero no pasó en esta última época, que estábamos en campaña y que creíamos que iba a ser todo más rápido. Recién se pagó junio y estamos en campaña, que tendría que haberse pagado mucho más antes. Entonces, este señor siempre está con nosotros. En estos momentos ha viajado y nos ha traído mercadería. Y por ejemplo, cuando nosotros le decimos, bueno, mira, no llegó el dinero de esto, pero va a llegar, es un hombre que te espera, no tiene problemas. Él atiende no solamente a este consejo escolar con el cual dice que vamos, nosotros somos una maravilla a lo que funciona en Chivilcoy, que él también es proveedor de Chivilcoy. Acá las cuentas nosotros las llevamos muy bien, muy bien. Sí. Mira, estamos por la foto en estos momentos, nos estamos poniendo lindo, señora, señor, porque cualquiera está gatillando. Con respecto a esto del servicio alimentario escolar, sí, quería agregar que nosotros, cuando tuvimos esos grandes inconvenientes que el intendente, o sea, el municipio nos ayudó, nos ayudó a no cortar el servicio, nos consiguió el alimento, nosotros fuimos más de una vez a La Plata, al Ministerio de Desarrollo Social, y el que estaba el director a cargo de las escuelas nos dijo que nos iba a mandar a alguien de la Asociación de Proveedores de Comedores Escolares, que había una en la provincia. Pero fuimos, fácil, nosotros hablamos con Ana hoy, nos estábamos acordando, fácil 3 meses, íbamos y no teníamos respuesta. Entonces, cuando, bueno, el intendente, por supuesto, hizo todas las tratativas para que los chicos siguieran teniendo su almuerzo y la merienda y desayuno en las escuelas, y luego aparece este hombre de Chivilcoy, de esa asociación. Es decir, no fue obra del azar, sino que fue alguien mandado por provincia, y él no tuvo inconvenientes de solventarnos los gastos, de afrontarlos y esperar, como dice Ana, más de 3 meses, a veces 4, como pasaba. A los proveedores de Aldeal estamos agradecidos eternamente, porque sabemos de que no tenemos grandes distribuidoras de alimentos, y lo que han hecho lo han hecho realmente con todo el esfuerzo y sacrificio, pero no les alcanzó, porque llegó un momento que se le debía tanto, los precios eran lo que se había acordado oportunamente, es decir, aunque subiera, como ahora pasó con la cebolla, se iba a pagar lo que en ese momento se había acordado. Entonces era complicado, porque no solo se le pagaba muy tardíamente, sino con precios que a veces se les ponía un margen, pero nunca alcanzaba. Entonces, hay proveedores que aguantaron mucho más, como Lino y Yesca, y después ya no se pudo. Entonces, bueno, el tema de llevar la comida de la mejor manera a los comedores, que es nuestra misión, en las mejores condiciones, y atendiendo a un menú que nos manda la provincia, hecho por nutricionista, tiene sus costos y tenemos que llegar a cumplirlo, porque es nuestra tarea, y tenemos que garantizar de una forma u otra el servicio de alimentario escolar. Cuéntenle a la gente cómo es esto de que la provincia le estaba deudando 250.000 pesos al proveedor del traslado de... Es una fortuna, ¿cómo puede aguantar? No, te corrijo, se le debía el doble, el doble. Igualmente provincia 500 se toma... 500.000 pesos se le debe. Casi 500.000. Provincia se toma 3 meses para pagar cada cuenta, es decir, uno le contratan en su servicio y tiene 3 meses para cobrar. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, la inflación grande que hay, los costos aumentan, los gastos aumentan, la gente que trabaja tiene que cobrar, y llega un momento que es insostenible el tema, porque es mucha el gasto, es inmenso. No lo sé fehacientemente, porque obvio no soy especialista en eso, pero ni tengo un servicio, pero quiero decir que tanto los costos, como hablamos del sueldo, es infernal, y llega un momento que no se puede sostener. Así como el proveedor de alimentos tuvo que cortar, el proveedor de transporte... Avisó. Claro, dice, que corto. no se podía. Entonces, bueno... Se puede hacer una cadena, ¿no? Le deben al proveedor, el proveedor le puede deber al expendedor de combustibles. Exactamente, hay dinero que es continuo, porque es el contado, calculo que el combustible es de contado, que es algo que, no sé, el gasto que tiene diario, pero es infernal. Con, te ponen a la hojita, nosotros hacemos 1.605 kilómetros por día. Imagínate lo que demanda. El kilómetro, los kilómetros que hacemos por día, por mes, que son más o menos 20, 22 días, a un costo de 6,60 pesos el kilómetro. Él tiene que adecuarse a eso y decir, bueno, lo tomo. Eso es lo que me paga. No hay forma de mejorar esta oferta, ya hay una licitación de por medio, es un precio inamovible. Entonces, acá no tenemos provincia. Más. Es una salida que deben de tener en otros y que... Claro, bueno, vamos a provincia, vamos allá y bueno, te dicen, bueno, busquen de otro lado, busquen el municipio, como que ellos quizá quieren que pase provincia, pase el transporte al municipio, no sabemos bien. Creemos que viene como una onda así, una inclinación a hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que el transporte no arranca porque no hay acuerdo, porque ellos tienen sus tiempos para licitar o para hacer el contrato, nosotros tenemos que afrontar de alguna forma que el intendente, o sea, el municipio lo ha afrontado sin reintegro. Lo ha afrontado más de 2 o 3 meses por año el municipio. Y luego, ¿qué pasa? Cuando se hace el contrato de licitación, llega un momento que no cobra, entonces provincia asesora a los consejos y a los proveedores inclusive, que pidan un adelanto al municipio. El municipio hace un adelanto con el fondo educativo que recibe, y ese adelanto luego es reintegrable cuando llega a las arcas del consejo escolar. Entonces, no todos los distritos lo hacen. Nosotros ayer llamé a distintos vecinos y están adeudando desde marzo, abril, y el proveedor justamente, bueno, no sé cómo lo habrá hecho, pero no les adelanta a los intendentes como está pasando en Alberto. En algunos casos sí, pero en algunos casos no. Entonces, se hace todo unos trámites, el gobierno municipal nos cede el dinero, nosotros le pagamos al proveedor, y luego cuando llega ese dinero, vaya a saber cuándo, se lo devolvemos al municipio. Estábamos con el inconveniente si quedaba alguna deuda, porque a veces pasa que te debe en agosto y te pagan en marzo, en el bien. Sí. ¿Qué pasaba si el cierre del ejercicio no se podía hacer? Bueno, se averiguó por el Tribunal de Cuentas, que es el mismo Tribunal de Cuentas nuestro que el de ellos, y no hubo inconvenientes, entonces se pudo hacer este adelanto. Bien. La provincia ya está enterada de esto, pero no creo que se ponga en colorado. Digo que está enterado porque la Tecla lo publicó a esto, además de que la provincia está atento a todos los medios digitales. Pero bueno, ojalá que, porque además de lo que le está debiendo a la municipalidad, le sigue debiendo más de 200.000 al proveedor. O sea, y sí, porque nosotros le debemos todavía 200.000. Y cuando facture este mes le vamos a deber otros 200.000. Y de 200.000, 206.000, por ahí es el monto, 12.564 por mes. 212.000. Sí, son 12.000 pesos, con 79 alumnos que transportamos. Para hacer 1.605 kilómetros por día. Por supuesto que tenemos inconvenientes, hemos tenido inconvenientes con el agua, cómo pasó. Bueno, había lugares que no se podía acceder, el corte inminente que hubo, hasta que no nos contestaron del tema este de que pase una deuda de un año al otro, no podíamos pedir el préstamo. O sea, se complicó, pero bueno, gestionando y con buena voluntad todo se logra. Yo creo que provincia debe pretender que municipio se encargue del transporte. Y es algo irrisorio porque 200.000 pesos por mes se alcanza para comprar un transporte por mes. Y con lo que te sobra, mantenés el transporte, el material humano y los gastos de insumos. No sabemos cuál es el quid de la cuestión acá, porque siempre lo planteamos desde diferentes partidos políticos, todo el mundo. O sea, el sentido común nos llama a decir, en vez de pagar eso, es como si estuvieras pagando un remis todos los días y con ese dinero te alcanza para comprarte un auto. Entonces, bueno, sabemos que el transporte es fundamental. ¿Cuántos alumnos se trasladan? 79. 79. Igualmente, siempre, no digas a nadie esto, pero no, siempre se incorporan chicos al contrato por la buena predisposición, por supuesto, del transportista, que no estaban pautados, y de alguna forma siempre lo llevamos, siempre se lleva. Sí, es difícil, pero a veces decimos, es complicado, pero sabemos que ese chico, si no lo llevamos, alumno no va a estudiar. Más en la zona rural, que son... ¿Por qué pasa esto? ¿Hay lentitud de parte de la familia de inscribirlo? ¿No lo inscriben a tiempo? Puede ¿por qué? Ser, ¿o no iba a estudiar y se decide estudiar? Familias golondrinas, familias que van pasando de un campo al otro, viene gente del norte... De otro que son muchos, ¿no? De los 79, muchos alumnos... Son todos de escuelas rurales. Son de escuelas rurales, pero digo, son muchos que no son familias de Alvear, que son que están hoy, mañana no están. Eso es lo que sorprende en las escuelas, en muchas escuelas rurales, con mucha gente de las provincias. Sí, de Alvear. Y a veces se cambian de un puesto a otro. Y ahí te complicó. En febrero nosotros ya hicimos el recorrido, ya lo tenemos preparado, vamos a La Plata, pedimos la autorización. Suponete creo que eran 70 chicos y después se fueron agregando mucho sí, más. Sí, siempre. Quiere decir que va cambiando que en el año. Los vamos dando a conocer a la Plata porque por el tema del seguro y eso, pero es bastante. Tiene mucha movilidad el tema de la cantidad de chicos en la edad. Y no podemos dejarlo porque es un nene que vino, que estaba siendo escolarizado, no queremos cortar su escolarización y tenemos que seguir aportando para que ese alumno llegue a la escuela. Pero no nos reconocen los recorridos nuevos. Nosotros nos aprueban en febrero los que ya pusimos. No nos aprueban estos nuevos recorridos. Entonces la predisposición del transportista de traerlo es amplia. La verdad que nosotros siempre nos debemos a los... O sea, nosotros siempre estamos en el medio entre lo que se debe y lo que se puede y con respecto a la buena voluntad y lo que exige provincia. Es bastante complicado porque a veces tenés que poner mucho en la balanza y decir, bueno, por lo menos llevamos el nene, pero bueno, está en el contrato o no, bueno, siempre tratamos de prevalecer el alumno. Y que tenga su día de clase, tratamos de que no se corte el servicio las veces que más podemos, a veces no lo podemos evitar, realmente no se puede evitar, pero bueno, siempre dar una respuesta a los padres que vienen bastante angustiados a veces porque no va el remis o porque se cortó el servicio, y sabemos lo que es no tener un hijo escolarizado. Eso es bueno, porque si el padre no sintiera nada con respecto a eso, sería una mala señal. Así que es bueno que vengan y que nos pregunten y por qué no pasó el transporte o qué pasó que no están llegando los chicos. Así que desde donde se puede siempre se trata de solucionar los problemas y dar una respuesta al papá que está interesado en que su hijo siga yendo a la escuela, más que nada. Yo sé lo que está pensando doña María y don Juan en alguna casa, que antes iban a caballo, que pero bueno, los tiempos han cambiado, los reclamos también de la gente, los reclamos... todos están atentos a los derechos, no todos están atentos a lo que uno tiene que hacer también, cumplir las obligaciones, ¿no? Pero esto es así, las épocas han cambiado, antes tampoco había celular, no había internet, no había televisión, no había un montón de cosas y lo pasaba. No solamente los alumnos iban a caballo, ¿no? Los docentes. Y ahora bueno, son épocas distintas, pero los números asombran. Si estamos hablando de un partido. Nosotros somos chicos pero grandes en la parte rural. Estamos hablando de números que realmente impactan. 1.605 kilómetros por día. A 6 pesos con 60 kilómetros son más de 10.000 pesos por día que la provincia invierte en Alvear, 212.000 pesos por mes. Como dijiste vos, Cari, se compra un vehículo por mes para trasladar a 79 alumnos. Aquí en Alvear. Son realmente números que van a sorprender cuando los escribamos. Y el que más sorprende es que la provincia le debe 500.000 pesos, medio millón de pesos al proveedor. Realmente una fortuna que ha aguantado también por la buena predisposición, ¿no? Supone. Sí. Y buena predisposición de a los que el proveedor les deberá, porque supongo que algo les debe deber, si no tiene que tener un bolsillo payaso. Bueno, ayer tuvimos una buena noticia, llegó un camión de la municipalidad repleto de todo, ¿no? Creo que faltaron algunos colchones, según me dijo Lachi, 50 colchones. Sí. Luego después trajo colchones, frazadas, zapatillas y mucho alimento. No mucho alimento, sí. Esto fue debido a una gestión que el consejero Cúcaro, que no está acá porque lo hemos invitado, lo hemos tratado de ubicar, pero creo que el descargue de ayer lo ha noqueado. Bueno, esta fue una gestión que realizó Lachi con Alfredito y Desarrollo Social manda esto. Nosotros de esto queremos decir que cuando nosotros estuvimos cortados y no teníamos, vos recordás, no teníamos sí. proveedor, Desarrollo Social nunca a nosotros nos dio algo. ¿Y lo gestionaron? Y lo hemos gestionado, hemos ido a La Plata. ¿Cómo se llamaba? ¿González? Pablito González. Vos entrabas a una oficina chiquitita, como está llena de humo, nos matábamos y nos decía, no tenemos los chicos para darle de comer y bueno, tienen que darle. Y ahí estuvo Alejandro siempre. Y un aporte importante que recibimos de Tito Torres sí, en ese sí, tiempo. Acuerdo, hicieron una compra, sí. Que Valeriano, sí, vos también, que Valeriano tuvo la predisposición, le dimos el dinero, Valeriano fue y nos trajo toda la mercadería. Sí, como mayorista. Era para un verano y sirvió para mucho Sirvió para mucho más. Valeriano nos trajo, nos transportó y nos cobró un peso, que eso hay que agradecérselo porque Valeriano siempre está presente con nosotros también. Sí, y bueno, todo esto que trajo, además trajimos mobiliario de parte de infraestructura, que nos dieron 3 aulas para nosotros, gestionadas por nosotros. Uh-huh. Estas aulas van a ser destinadas a las escuelas, porque viste que el uso diario, el poco cuidado a veces de los chicos, hace que siempre estemos trabajando para optimizar el mobiliario que te acorde a los chicos, ¿no? Que te puedas sentar. Para eso contamos con la unidad 30, que nos arregla. Nosotros le compramos el material y ellos nos van arreglando las mesas y las sillas. Sí, la verdad que sí. Eso hace un montón de tiempo que no nos daban mobiliario. Sí. Incluso hemos pedido, que es muy necesario en las escuelas, los armarios. No nos están dando. Estos nos dieron ahora 3 aulas y quedaron que más adelante nos van a dar armarios. 2 pizarrones nos han dado. Desde que yo estoy, hace 4 años, es la segunda vez que nos dan. La primera vez nos dieron para la escuela agraria, que era creación, nos dieron 2 aulas. Y ahora nos dan 3 aulas más. Te estoy hablando en 4 años, 5 aulas. Es muy poco lo que nos están dando. Así que te digo que con el aporte del servicio penitenciario, que nos arregla las mesas y las sillas, nos hemos estado acomodando. También recibimos frazadas. Le habían prometido 300 colchones, le dieron 50, uno tampoco porque el espacio no había, claro, quedaron 50 más. Frazadas, no sé cuántas frazadas eran, no. Y zapatillas. Bueno, las zapatillas, vimos el número, son muy lindas, vamos a darlo, a entregarlas en las escuelas. Yo le estoy viendo a alguna directora de escuelas rurales que le pregunten el número de zapatillas, claro, a los nenes para poder entregarlas, claro, cuanto antes, ¿no es cierto?, para que sirvan esto. Y la mercadería, estábamos viendo, sacábamos cuenta, yo miraba la mercadería y sacaba cuenta de que tal vez por 3 meses o 4, depende de cómo lo demos, ¿no?, va a alcanzar. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una matrícula muy grande en el centro complementario, que son 180 chicos. Vos, quiero que sepas también el dinero que nos otorgan por cada chico. Sí, sí, nosotros, el DBC, que es la merienda, el desayuno, ¿sí?, son 3 pesos con 95 que nos dan por día. El DMC es universal, quiere decir que les damos lo mismo a jardín, primaria y los chicos de la secundaria. Para comedor nos dan 6 pesos con 30, ¿sí? Y la reforzada, que es el desayuno más la comida, 8 pesos con 80. La doble. Esto es lo que nosotros tenemos. ¿Desayuno y comida, 8 pesos? Sí. Con 80. Nosotros en comedor estamos atendiendo una matrícula de 301 chicos aproximadamente, te digo, de acuerdo a esto va variando la asistencia media, ¿no es cierto? Y de DMC, o sería el desayuno o la merienda completa, 1.400 chicos en el distrito. Bueno, nosotros, por eso te digo, vamos a ver cómo implementamos, porque una cosa novedosa que llegó dentro de todo lo que nos dieron es locro. En lata. Locro en lata. No es fácil para las cocineras. Nos dieron carne también en lata. En lata, carne. Sí, sí, en cosas lata. Raras, pero está bueno. Mermelada, que nosotros, bueno, con vos tenés los valores, entonces sí. Te imaginas que nosotros andamos buscando el precio más económico, más bajo. Nos dieron durazno, mermelada en frasco de vidrio. Bueno, también, después arroz, fideos guiseros solamente. Nos falta el tallarín. Leche. Nos dieron leche. En polvo. Mucha leche en polvo. Nos dieron puré de tomate. Arroz, arveja, peras, choclo, durazno. Peras, durazno, dulce de membrillo. Papas, manzanas. Creemos que eso fue una equivocación, dice, pero igual lo cargamos, porque no nos correspondía a nosotros. Pero son 3 cajones de manzana, eso ya lo vamos a cuanto antes. Bueno, y después trajimos, ¿qué más? Las zapatillas y el mobiliario. Las zapatillas y el mobiliario. ¿Tienen vencimiento? ¿Lo tienen en cuenta? Sí. Lo primero que tiene vencimiento es la leche, que es lo primero que vamos a tratar de dar. Y después los otros vencen en el 18, en el 17. No tiene amplio. Lo vamos a comer. Sí, seguramente vamos a tener que donarlo. Bueno, sí. No, digo que los precios, bueno, siempre nos han sorprendido. 6 pesos con 30 para darles de comer. Y aumentó este año. Podemos nombrar la ministra de Economía este año, a ustedes fue. Y a la, no sé, y a las auxiliares. Mirá, en su día son las que pueden hacen magia. Pocas cosas. Nosotros, porque además, perdona. Sí. Además, te exigen que le des tantas calorías. Sí, gramos. Nosotros, yo acá te traje un menú para que vos viera. Este es a partir de mayo. Nosotros concurrimos a un foro de consejeros escolares en las cuales, cuando era más bajo, porque esto aumentó en marzo de ahora, nosotros estábamos realmente preocupados qué le dábamos de comer. Lo que ellos nos dicen a nosotros no nos alcanzaba. ¿Sí? Entonces, que ahí reunido con un nutricionista, él elaboró un menú. Después nosotros lo socializamos al menú, porque ¿qué pasa? Todos los consejos reciben el mismo dinero, no es que Pueyrredón, suponete, La Prida, es diferente. Los precios son para toda la provincia. Entonces tratamos, con una buena administración, de tratar de darle a los chicos una dieta equilibrada, respetando los gramos que ellos te dicen que tienen. Esto es por chico. Por chico. Pongo un ejemplo, bueno, jueves, sí. Tienen que comer risotto de pollo, dice. Por chico, 80 gramos de pollo, aceite, 10 gramos de cebolla, ya ahí salimos del presupuesto. Ya salimos. Zanahorias, de 50 gramos de arroz, alfina, condimento para arroz, de postre gelatina. Los viernes carne picada, bueno, aceite, zanahoria, cebolla, morrón, de tomates y tallarines, y una fruta de estación. Esto es con 6 pesos con 30. Sí. Algo que tenemos unas buenas, como dijo Karina, auxiliares y las cocineras en este caso, algunas hacen magia, ¿no? Vos tenés que los lunes y los viernes es lo que nos piden a nosotros, que reforcemos la alimentación, porque he sabido de que muchas... Que vienen y que cuando se van. Sí, claro. Entonces, nosotros ponemos tallarines, pero le damos harina también. Entonces, está en la predisposición de la cocinera que puede hacerle gnocchis, ravioles, canelones, lo que sea, sí, sí. Pero que sea contundente. Bueno, algunas cocineras lo hacen. Y hay que rescatarlas a ellas, porque realmente que te hagan tallarines para 30, suponete, vos estás trabajando el día anterior, vas a trabajar ese día, todo va en la creatividad de la cocinera, te diría. Es importante resaltar del menú que está pensado por una nutricionista, por supuesto que tenemos complicaciones para cumplirlo, pero la otra vez yo escuché una candidata a consejera escolar, sin miras de criticarla, sino que estaba buena la aclaración, que hablaba que hay alimentos que a los chicos no les gusta comer. Nos pasa cotidianamente en nuestras casas, si nosotros dejamos elegir a nuestros chicos, seguramente van a comer, pedir comida no nutritiva. Está a veces en la cocinera, por ejemplo, la lenteja, que no les gusta a los chicos, la mayoría no les gusta, entonces se les aconseja mezclarla con el pan de carne, por ejemplo, para que la consuman. Entonces, es una forma que los chicos consuman los que nos piden que consuman, para las calorías, para las proteínas que tiene que tener, y se alimente como corresponde. Por supuesto que no es fácil, porque si fuera fácil lo haría cualquiera. Entonces, está también, bueno, la directora es sumamente importante, la labor que tienen día a día, porque ellas son el motor de las escuelas, es nuestro nexo con el personal auxiliar, con el comedor. Las compras, ahora... gracias a la gestión de hacerla descentralizada, nosotros le acercamos a la escuela ya el producto, a no solo las escuelas rurales que pasan por consejo a buscar para la merienda o desayuno. Pero depende mucho de ella el control, de que el alumno coma bien, de que si falta algo nos comunique. Casi siempre estamos de que no falte, ¿por qué? Porque hacemos la concursa de precios, se compra en la mercadería, se trata de entregar lo más rápido posible, a excepción de la carne y verduras, que es semanal, para que no se ponga feo. Pero la labor que hace tanto el auxiliar para llevar a cabo con lo que tenemos, una comida rica, nutritiva, atractiva a los chicos, el director es fundamental en esto. Es el nexo entre consejo y la escuela, que tiene millones de funciones y entre esas también la función de tener el comedor a cargo. No todas las escuelas lo tienen, pero las que lo tienen, no es una tarea menor y por supuesto muy compleja. Acá hay una pregunta que seguramente muchos se hacen. ¿El presupuesto de 6 pesos con 30, cuándo fue puesto? Este año, en marzo, abril. Claro, cebolla en todos los días, veo. Todos los días, por ejemplo. Pero digo cebolla porque el pollo también, la carne también, carne picada siempre. ¿Cuánto aumentó desde el principio de año hasta ahora? Y el presupuesto no se movió. Exacto. Tiene que ser automático. El costo de vida sube, sería como el sueldo. Bueno, si estamos pidiendo algo irreal, pero esto que es tan fundamental, que es la comida de los alumnos, porque un alumno bien alimentado es un alumno que aprende. Sabemos, lo tenemos claro, en la primera infancia totalmente. Bueno, nosotros ahora vamos a ver si podemos incorporar el yogur. Con este aporte de la provincia, desde el ministerio, podemos mejorar nuestra oferta en nuestra compulsa de precios y poder agregar algunos productos que no podíamos. Entonces esto vamos contando con esto es más sencillo de acabar fin de año, pero si no, da mucha bronca esto, mucha bronca, porque la respuesta cuando vas y decís no nos pagan, los proveedores nos cortaron, no nos alcanza, la respuesta es del funcionario, ustedes le tienen que dar de comer, ya, arréglense, esa es la respuesta. Realmente da mucha bronca que esto ocurra porque estamos hablando de los chicos y estamos hablando de que hay que mejorar el presupuesto, acá está claro, está clarísimo, no hay otra manera de solucionar todo el presupuesto, también el de tal vez el de traslado o optimizarlo, no sé si mejorarlo en cuanto al monto y demás, sino optimizarlo, comprar vehículos, que el consejo escolar tenga un vehículo o dos vehículos o una combi, dos combis, no sé con cuándo se arreglan, pero se compran con 3 meses o 4. Exactamente. Es una cosa increíble. Es una cosa siempre como lo saca un nene. Esa conclusión, o sea, no es tan difícil de sacar, pero puede ser que no sabemos cuál es el punto acá, cuál es el fondo de esto, cuál es el problema, porque por algo se sigue pagando sumas, y esto en nuestro distrito. Imagínate lugares que son el doble de Alvear, es el doble de presupuesto. Sí. Bueno, la verdad es que ha sido muy importante la charla. ¿Tienen algo para agregar? Sí, muy sí, importante. A lo mejor no. Entre las obras de infraestructura tenemos obras de pequeña, menor y gran cuantía. La mayor cuantía es la obra que en este momento está construyendo la Unidad Ejecutora Provincial, que es la segunda etapa de la Escuela Especial. Sí. Esta obra salió gracias a la gestión que se realizó con Consejo Escolar, con municipio, a mano con el director de la Unidad Ejecutora Provincial, que es el que tiene financiamiento mundial, del Banco Mundial, y puede afrontar obras que provincia no lo hace, y salió la segunda etapa. O sea, siempre que íbamos a hablar de la agraria, iban a hablar de la escuela especial. Salió lo de la escuela especial. Y la escuela agraria sigue estando en nuestro día. ¿Cuándo salió esto de la escuela especial? La escuela especial hace un par de meses, me parece, no me acuerdo bien, porque no lo manejamos nosotros, era por medio de internet. La licitación se hizo en la ciudad de La Plata y Buenos Aires, no me acuerdo bien dónde fue, y no participamos nosotros, entrando y navegando ahí en la internet, solamente ahí nos fuimos enterando. Y la escuela agraria es también una deuda que tenemos y que estamos continuamente trabajando, a veces no se nota, a lo mejor no se sabe, pero nosotros estamos continuamente y estamos convencidos que esto es una buena decisión, la creación, porque si no hubiera sido algo potable o algo viable, se hubiera seguido con el CEA. Y no se siguió. Lo seguimos con la escuela agraria, sabemos que salió el proyecto de creación, es decir, que eso es fundamental, porque si hubiera sido algo que, como dice, una obra faraónica o algo muy inviable, no lo hubieran creado. Así que la unidad ejecutora, la licitación de escuela especial, es la encargada de esta obra. Nosotros seguimos llamando, seguimos molestando, porque nos ponemos bastante molestos, y estamos en la espera de una audiencia con el director, Marino Puccio, con la arquitecta, y vamos a ir el municipio, parte de educación, y nosotros del Consejo Escolar, para hacer fuerza para que salga la licitación de esta obra. Me parece todavía que te veo... Había bajado Scioli que se iba, o había comido que se iba, y yo venía de atrás porque siempre alguna nota, algo, y vos le agarrabas del saco, y le decías, la escuela agraria. Sí, porque él lo había dicho. y yo quería que me lo asegurara, y bueno, él lo aseguró, y nosotros esperando, por supuesto. Hemos hecho muchas cosas por raras, ¿no? O sea, que sale de lo común y de la formalidad para lograr cosas, que nos escuchen. El día que fuimos a la unidad ejecutora, me acuerdo que fue Alejandro con Ana y Néstor, y bueno, un día de mucha lluvia, la plata estaba inundada, nosotros llegamos con el agua casi la rodilla, mojado. Néstor saca un papel del bolsillo y le chorreaba el agua del bolsillo de la camisa. O sea, nos ha pasado un montón de cosas, pero eso quiere decir que el Consejo siempre estuvo presente. Nosotros participamos también en la Mesa contra la Violencia de Género, Violencia Familiar. Es decir, que el Consejo siempre, en donde nos llaman, estamos. Y donde nos llaman también, poco estamos, porque somos de no quedarnos quietos, y de siempre poder dar una respuesta y soluciones, porque la educación es lo que mueve hoy la sociedad, es lo único que nos va a salvar, es lo único que tenemos como herramienta para no ser ni sometidos, ni que nos puedan decir las cosas sin que nosotros podamos defendernos. Es el legado que le dejamos a los hijos. Le podemos dejar un millón, millones, pero si no le dejamos una buena educación, estamos errando el camino, estoy convencida de eso. Entonces, desde cada uno de su lugar, el maestro enseñando, el director haciendo su gestión a nivel institucional, y nosotros desde la parte de asegurarle las mínimas condiciones. Yo creo que las escuelas hoy, si las recorres, no decimos que nos faltan. Siempre, por supuesto, que si nos falta como una casa. Pero creo que estamos en un momento de decir, las escuelas están bastante bien, hay solamente dos escuelas que no tienen luz eléctrica. Por supuesto que estas son sumas de gestiones, no es ni la gestión, claro, que estuve yo de presidente, ni Ana, ni siempre suma de gestiones, y que nos tocó en este momento 4 años de la presidencia, tener presidencia a cargo nuestro, y creo que hemos dado muestras de compromiso, de estar. La falta de propaganda siempre nos destacó, siempre, siempre. Entonces, bueno, dijimos con Ana, vamos, la oportunidad de ir. Lo invitamos a Lachi, pero no sé qué pasó con el teléfono. No pudimos comunicarnos con él. Se debe haber desgarrado ayer porque la quedó muy cansado, sí, la mercadería, pero bueno, somos un buen equipo trabajando. Nosotros solamente con respecto a esta donación estamos eternamente agradecidas, pero nos duele un poco cuando íbamos a buscar y nos daban una lata de abeja. Eso nos duele un poco, pero siempre pensamos que tienen que ser los chicos los destinatarios. Claro, divino y bienvenido, ¿no? Sí, bienvenido sea. Está perfecto. Me falta saber cuándo, si tenés idea, cuándo empieza la segunda construcción de la segunda etapa. ¿Ya empezó? Ya está. Diciembre finaliza ya. Ah, ya terminó. ¿Sí? Nos echaron medio así, nos sacaron de costado, porque parece ser que cuando participa Nación y eso, provincia, es como que tiene un recelo. Nos pasó también con los fondos que se recibieron de Nación, que los gestionó Alejandro. Pesos, los gestionamos con, o sea, Alejandro los gestionó. ¿De dónde es la empresa que está haciendo la obra? Si vos pasás, tiene los carteles, finaliza ahora en diciembre, y como te dice Karina, cuando Nación trabaja es como que provincia no te deja acercar. ¿Y ustedes qué tienen que ver? Claro. ¿No? Nos llamaron y dijeron, sí, claro, tienen por qué averiguar. O sea, estamos averiguando datos nada más. Lo bueno de esta información es que el año que viene va a estar a full la escuela especial ahí. Si Dios quiere, sí. O sea, va a ser una parte, como si fuera un lugar, ¿cómo se dice? Un corredor educativo, porque está el jardín maternal, que ahí también participamos. Y posiblemente un nuevo jardín de infantes. Sí, está gestionando. Alejandro, en educación siempre estuvo presente. En un momento dado, el año pasado, para el día del municipal, empleado municipal, nos llamó, era a las 9 de la noche nosotros, que les habían otorgado 80.000 pesos para 10 escuelas. Nosotros teníamos un relevamiento de qué escuelas era la que realmente necesitaban obras y se las dimos. Esta escuela 24, que ahora nos urge completar, esta escuela recibió los 80.000 pesos en noviembre del año pasado. Por inconvenientes de que la directora está de licencia, todavía esos 80.000 pesos no pueden ser utilizados. Fíjate todo el tiempo que se perdió. De noviembre del año pasado, te estoy diciendo, nosotros queríamos techar toda la parte que tiene problemas. Ese dinero hubiera sido. Y la plata que se perdió. Por eso, ahora está desvalorizado. Y, no, y Alejandro tiene que poner de su bolsillo de la escuela, de fondo escuela que tiene, para poder solucionar un tema que nosotros ya lo teníamos previsto, claro, y estaría solucionado si los carriles en los cuales hubiera dirigido en tiempo y forma estuvieran completos, ¿no? Igualmente, si él, sabiendo de todo esto, nosotros seguimos insistiendo que no por algo burocrático tenemos que dejar ese techo sin arreglar, así que dijimos, bueno, esos 80.000 cuando se destraben servirá para hacer miles de cosas más, y mientras tanto vamos a hacer el techo de este aula, que es lo que nos preocupa sobremanera, ¿verdad? Chicas, muchas gracias, ha sido muy linda la charla, entretenida, nos han dejado datos importantes a la gente, sobre todo, que nos dan un panorama bueno y amplio, ¿no? Sí, Ana. Sí, no, yo te quería decir que en este tiempo, estos últimos 4 años, como hoy es el Día de los Auxiliares, se han conseguido en el distrito 12 nuevos cargos. Sí, el miércoles vamos a designar un cargo nuevo que fuimos a solicitarnos a Recursos Humanos, y realmente hemos realizado un nexo y nos otorgaron un cargo para el centro complementario, que es sumamente necesario porque es donde está mayor la matrícula, donde la limpieza, el comedor demanda mucho. Entonces conseguimos un cargo para el centro complementario. Y otro cargo que vamos a designar cuando nos autoricen, porque tienen que visualizar en el HOS la renuncia de una auxiliar del Jardín 901, sería otro cargo más. En esto, con Karina hemos viajado, digo con Karina porque es la que siempre viajamos, ¿no es cierto? También con Néstor, pero con ella vamos más a desarrollo humano, y ahí nos están dando los cargos. Lo peleamos, ¿por qué? Porque siempre te dicen que el portero tiene designado 4 aulas y sus anexos, ¿no? Dependencias. Dependencias, que sería el Zoom, los baños, la dirección, secretaría. Pero 4 aulas, por eso nos dice, ustedes están sobrecargados de porteros, tienen de más. Pero bueno, nosotros sabemos la realidad de cómo trabajan, de que es sumamente necesario, de que es trabajo para gente que siempre va a consejo a buscar trabajo, y es trabajo, trabajo seguro. Otra de las cosas que te quería decir, que ahora ha cambiado, antes la gente titular no podía sacar licencia por menos de 10 días, no se podía designar un suplente. Ahora cada titular que saque licencia por el artículo 52 tiene, por 3 días saca licencia, se le puede poner reemplazante. Esto ha variado, que antes no podía, tenía que ser 10 días, tenía que sacar para que te pusieran reemplazante. Bueno, y otra cosa que quería decir, que es importante, es la inscripción de portero, que a partir del 1 de septiembre hasta el 30 está la inscripción de portero y peones de cocina, que se desempeñarán en el año 2016. Esto es sumamente importante, que acudan, se anote, se inscriban, y después de eso se genera un listado y es ahí como se designa. Claro. ¿Tienen tiempo hasta cuándo? Empieza, todo el mes de septiembre. Es para que puedan... ¿Cuáles son los requisitos que tienen para inscribirse? Tienen que llevar fotocopia de documento, el título, sea primario o secundario, se exige el primario, pero que es muy importante y que le da 5 puntos. Uh-huh. Es un curso o una capacitación que hayan hecho en el Centro de Formación Profesional, que es generalmente el de alimentos, conservación de alimentos, uh-huh, manipulación de alimentos. Mayor de edad, sí. Sí, mayor de 18 años. Sí, claro. Y esos son los requisitos solamente. Cuanto más acredite, más títulos y eso, tiene más puntaje. Claro, claro. Tiene un mejor lugar en más, el listado. Claro, claro. Siempre nosotros manejamos con listado, nunca fue nadie puesto, por supuesto, a dedo, ni mucho menos. Que en otras épocas pasaba eso, pero bueno, porque era algo que no estaba muy estipulado, muy puesto como regla, como reglamento. Entonces, bueno, acá tenemos una buena relación con los gremios. Tenemos una unidad, así como está la UEGD, tenemos una unidad distrital que se llama, que estamos los consejeros con los gremios, y cada duda que tenemos, por supuesto, dudas tenemos miles, hablamos, las planteamos, llamamos a La Plata, y bueno, tratamos de llevar al auxiliar la mayor tranquilidad posible, que trabaje de la mejor forma posible, y bueno, los gremios son los encargados un poco de sus derechos y también de sus obligaciones, como ya hablábamos. De poner claridad en algunos aspectos o mejorar algunos otros, que a veces nos pueden pasar o no, lo trabajamos muy bien en forma conjunta con los gremios y eso beneficia al auxiliar, por supuesto. Bien, ¿tienen algo más, chicas? No, pero por ahora no. Por ahora muy, no. Muy linda la hoy tabla. Es la fiesta del auxiliar y bueno, sí, queremos decir, bueno, nuevamente un buen feliz día. No sé si alguno de los chicos va a ir, siempre nos invitan y vamos y somos de jurado en la Reina. Bueno, ¿dónde es? No sé, esta vez, ¿en el círculo? Creo que no nos llegó invitación. Bueno, pero igual nos invitamos otra vez. Bueno, pero. Sí, no sé, no sabemos. No sabemos, pero no sé, sabemos que se pasa, la pasan muy bien, es un momento de juntarse, de unirse, porque está bueno pasarla bien un rato, no sea todo trabajo. Y bueno, y un lugar. Viene bárbaro porque es viernes. Exacto, que, sea todo o sea. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Gracias a vos. Ana Tramolao, Karina Ibarra pasaron por aquí en una charla que en un rato a la tarde usted la va a poder escuchar si se la perdió en nuestra página web www.alberya.com.ar. Todo el audio, un par de notas las vamos a hacer aparte porque entendemos que hay que mostrar algunos números y también la vamos a repetir después del mediodía aquí en la radio. Continuamos con la mejor música aquí en el Diario de la Mañana por FM 93.9, Radio Alberya.